deshecho me quedé. Si supieras que te quise hasta morir, no imaginaba que mi amada me engañaba con otro amor. No creía que ella fuera así capaz. Cuántas noches yo rogando por tu amor. Pedir perdón, nada cambia.